Y dice, ¿ya estáis ahí? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y estaba meditando, como digo, en muchos temas, porque ocurrieron muchas cosas en mi vida, y pensé, dije, bueno, Señor, ¿será que tú quieres que yo comparta algo basado en las experiencias de lo que me ha ocurrido a mí en tu trato conmigo en este tiempo? Y luego pensaba también en lo que hemos ido sabiendo de lo que está pasando aquí en la iglesia, las pruebas, las tentaciones, las circunstancias que han estado viviendo aquí en Alicante también. Y pensaba, Padre, ¿será que la palabra que tú quieres que compartamos está relacionada es con la realidad de lo que están viviendo aquí en Alicante? Tenía un dilema, ah, no, y no sabía exactamente qué, pero el Espíritu Santo me llevó a estos dos versículos, y creo que son los propicios para este mensaje del día de hoy. Mi esposa dice que decimos un poco en tono humorístico que Abraham era el hombre de los altares, porque siempre que él tenía un encuentro con Dios, ¿qué hacía Abraham? Edificaba un altar, y en ese lugar le ofrecía adoración y sacrificio a Dios. Y siempre que él tuvo puntos de encuentro con Dios, y esos puntos de encuentro produjeron algo, un antes y un después, él hizo altares. Mi esposa dice que yo no soy el hombre de los altares, sino el hombre de los viajes, porque cada vez que voy a un viaje, Dios me cambia en un viaje. Dios hace algo en ese viaje, y obviamente cuando me cambia en ese viaje, yo cuando regreso ya no soy el mismo. No importa cuál sea el objetivo del viaje, si es ministerial o si es aparentemente de vacaciones, Dios nunca deja de transformarme en un viaje, y algo ocurre, no sé por qué. Creo que algo hace Dios cuando me saca de este lugar, me permite a mí ver desde otra perspectiva, fuera, con otros lentes, fuera de España, fuera de la iglesia, fuera de la presión, fuera de todas las circunstancias que todos nosotros vivimos diariamente aquí en España y aquí en Alicante, pero que cuando uno sale como que no por un día o dos, sino por un periodo más largo de tiempo, y luego estás en otra atmósfera espiritual y en otra atmósfera de vida, como que vuelves y ya puedes, te has oxigenado para ver, para percibir las cosas desde otra óptica. Entonces han habido grandes cambios en este tiempo en mi vida y en mi corazón. Yo no sé si tú vas a contar más adelante algunos testimonios que has amenazado a la iglesia de que vas a contar de maravillas que no ocurrieron. Pero fue un trato del Señor tan lindo con nosotros durante este viaje. Y yo pensaba en ¿cuál sería la mejor manera de conectar las dos cosas, lo que estuvo ocurriendo allá con lo que estaba ocurriendo aquí? Me hablaba el Señor de estos dos versículos, y quiere que volvamos a mirar y a poner nuestros ojos en estos dos versos. Dice que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Y yo he descrito en este mensaje, en esta mañana, cuatro aspectos respecto a las cartas. Nuestras vidas, según dice esta escritura, son cartas, y la hermana que ha entrado y se ha sentado también es una carta abierta. ¿Amén? Sí, ya llegó el pastor, que se da cuenta cuando alguien entra y todo el mundo lo mira y pierden la atención. Nuestras vidas delante de Dios y delante de los hombres, según Dios y según la Escritura, son cartas. Pero hay cartas que son privadas y que van con un destinatario cerrado, ¿cierto? Y cuando uno abre una carta que no está a nombre de uno, uno está violando algo que no le es permitido, porque estás leyendo una correspondencia que no te pertenece. Pero hay cartas que no, como los memorandos, que son cartas abiertas para que todo el mundo los pueda leer. Hay cartas que incluso colocan en los periódicos para que puedan ser leídas por todos. Hay cartas que son públicas, y la vida de un cristiano, La vida de un hijo de Dios tiene que ser una vida abierta, pública. ¿Ya los apabulló el calor? Es que estoy asustado de la falta de atención tan rápida que se pierde en 3 minutos. Logro tener atención 3 minutos y ya, se fue. Nuestras vidas como cristianos son cartas abiertas. Y al estar fuera de España y al ver a otros cristianos en otros contextos, estuvimos 4 domingos fuera de la iglesia, y de los 4 domingos solamente un domingo no asistimos a la iglesia. 3 domingos fuimos a iglesias, y fuimos a iglesias diferentes, con contextos muy diferentes, en ciudades distintas, de hecho 2 de ellas en los Estados Unidos y 1 en Canadá. Y la iglesia canadiense era muy diferente a la iglesia norteamericana. Y me puse a pensar cómo eran las cartas que el Señor tenía escritas en Alicante para que el mundo pudiera leer en ellas. El Señor escribe cartas de amor para la humanidad en cada lugar de la tierra. Y esas cartas de amor somos tú y yo. Las cartas que reflejan el amor de Dios somos tú y yo. Por eso yo te voy a hablar hoy de 4 aspectos, 4 facetas de nuestras vidas como cartas. La primera faceta que yo encuentro en este pasaje es que las cartas son cartas transparentes. Son cartas transparentes. Y si la vida nuestra tiene que ser una carta transparente, quiere decir que no puede haber cosas ocultas, no puede haber cosas pecaminosas, no puede haber doblez en nuestra vida, porque nuestras vidas han sido llamadas para ser transparentes. Entiéndelo, Dios te ha redimido y Dios te ha salvado, pero tu carta no es una carta privada para ti, es una carta abierta. Tú no puedes decir, yo puedo vivir como yo quiera y no importa, a los demás no les tiene por qué importar cómo viva yo. Ya eso es cosa mía, lo que yo haga, lo que yo no haga. Eso tú no se lo puedes decir al Señor, porque el Señor te dice que tú eres su carta, que Él te redimió y te lavó con su sangre para que tú hoy fueras una carta abierta donde todo el mundo puede ver. Y cuando uno ha abierto su boca o ha dicho en algún lugar y ha confesado que es cristiano, automáticamente se convierte en una carta abierta, y debe ser una carta transparente, no solamente porque le ven todos, sino porque todo el mundo espera ver en ti el reflejo de algo que marque la diferencia. La carta transparente es una carta donde todos pueden leer. Y lo dice esta escritura, ¿verdad? Dice en el versículo 2, conocidas y leídas de todos los hombres. Todos tienen que poder leer en nuestras vidas lo que somos. Voy a usar algo que me dijiste en este viaje, Mateo. No creo que es privado. Por eso lo voy a decir. Mateo me dice, yo hay algo que he aprendido en el camino de la vida. Más o menos estas son sus palabras. Palabras más, palabras menos. Algo que he aprendido en el camino de la vida, en su vasta experiencia. Pero es muy sabio lo que he aprendido. Es que no hay nada que uno le pueda esconder a los papás. Si uno vive en una familia que tiene estas características de valores como la que nosotros tenemos, hablaba de nuestra familia, nuestra casa, dice, es imposible que uno pueda esconder algo y que los papás no lleguen a enterarse. Uno cree que lo puede hacer súper bien, pero tarde que temprano va a ser descubierto. Creo que lo dice en parte por experiencia y en parte por lo que ha visto en otros. No hay nada. Yo soy uno de los que alguna vez, siendo cristiano, he hecho cosas para encubrirlas. Hace muchos años tenía muchos problemas con el tema financiero. Y entonces yo quería comprar cosas, pero mi esposa no me dejaba. No me daba permiso, decía, no hay dinero, no hay recursos. ¿Cómo te vas a ir a comprar un pantalón, una chaqueta o algo, algo caro que no tenemos para eso y necesitamos comprar otra cosa? Y la sensación que yo tenía en ese tiempo era, yo me lo merezco. Yo hago todas las cosas bien. Yo me esfuerzo, yo soy un buen papá, yo soy un buen pastor, yo soy un buen todo. ¿Por qué no me puedo comprar un pantalón? Y mi manera de pensar era esa. Entonces, yo sabía que nunca la iba a convencer. Y como no la iba a convencer, ¿qué hacía yo? Me compraba el pantalón por internet, porque no me podía ir ni al almacén. Así que compraba el pantalón por internet. Cuando de repente llegaba el pantalón, un día me dice, ¿y por qué ese pantalón de dónde salió? Me lo veía puesto y le decía, ah, no, lo había comprado por ahí. Pero fue muy evidente el problema que tenía con el tema de mi debilidad, en el tema de querer tener vacíos que había en mi propio corazón, cosas que debía estar llenando de Dios mismo, porque Dios era el único que podía satisfacer algo que no me lo iba a dar. La ropa no necesitaba esas cosas, necesitaba solamente al Señor. En serio os lo digo. Y hasta que entré en un proceso de muerte terrible, que fue una época en la que nos endeudamos tan grave en mi familia que ya no sabíamos por dónde salir. De hecho, empezamos a plantearnos todo: vender la casa, pagar las deudas, reiniciar de nuevo todo, porque prácticamente teníamos que perderlo todo para volver a empezar. Y Dios fue tan fiel, y Dios fue tan misericordioso, y Dios fue tan paciente, porque algo que ha ido enseñándome el Señor es que Dios me ama. ¿Sabes que Dios te ama? Dios te ama y te tiene mucha paciencia. A mí me la ha tenido. ¿A ti te la ha tenido? Mucha paciencia. Pero también el Señor llega al momento donde pisa y dice, hasta aquí, no, no, la cuerda no va más allá. Este es el tiempo de la transparencia. Y en esos momentos de transparencia en nuestra vida, una de las cosas que hicimos fue cortamos las tarjetas de crédito. Decidimos no tener más cosas escondidas, no más dineros ocultos, no más cosas separadas. Y todo lo tenemos absolutamente transparente el día de hoy. ¿Sí o no? Di que sí para que la gente se dé cuenta que sí, por favor. Hay algo precioso que ocurrió en mi casa después de que hubo un trato del Señor sobre mi vida respecto a esta área financiera. Yo te lo quiero contar porque yo quiero que sepas que no hay ninguno de nosotros que no necesite pasar por caminos de limpieza y de trato del Señor para entrar en transparencia. No hagas, no vivas una vida que no sea transparente. Tu vida debe ser una carta abierta, conocida y leída por todos los hombres. Todos los hombres deben, todos los seres humanos, a eso se refiere, deben poder ver en ti una luz de esperanza, una luz de vida. Pero cuando no hay transparencia, se apaga el brillo de nuestra vida, de nuestra espiritualidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ser como cartas es transparentes, ¿verdad? ¿Saben lo que es transparente? Deja ver lo que hay al otro lado. Y simplemente ser transparentes es dejar ver a Jesús. La gente lo que quiere ver es a Jesús en nosotros. Cuando nosotros vamos, mira, esto es muy simple. Cuando realmente somos cristianos genuinos, amamos a Jesús. Y cuando amamos a Jesús, amamos su presencia. Y cuando amamos su presencia, buscamos su presencia. Y cuando buscamos su presencia, somos transformados a su imagen. Y cuando somos transformados a su imagen, somos transparentes. Muchos cristianos no viven así. Sus vidas están secas, no están saciadas por Jesús. ¿Saben qué? El Señor me retó en este viaje porque vi personas saciadas por Jesús. Vi personas saciadas por Jesús. Vi personas que dije, yo tuve eso. Yo tuve esa hambre y esa sed. Yo tuve ese fuego, yo no lo tengo igual ahora. Yo tengo fuego, pero España, yo me he acostumbrado a que el fuego esté bajo control. En España me he acostumbrado a que la presencia de Dios, todo, nosotros mismos hemos aceptado unos límites. me he dado cuenta que Dios tiene algo mucho más grande. Así que somos cartas llamados a ser transparentes. Transparentes. También, segunda cosa, somos llamados a ser cartas de Cristo. ¿Sabes por qué cartas de Cristo? Porque la gente necesita ver que Cristo está vivo. La gente necesita ver la obra de Cristo real en alguien de carne y hueso como tú y como yo. La gente va a creer en la transformación cuando ve transformación. Y cuando alguien realmente anhela a Jesús, hay transformación en la vida de esa persona. ¿Sí o no? Sí, yo sé que algunos de ustedes no dicen sí apasionados porque no están ahí. Pero cuando uno está ahí, uno anhela la transformación. Yo he vuelto diciendo, no quiero ser el mismo, no quiero ser el mismo. Sé que tengo que pagar un precio para no ser el mismo. Sé que tendré que hacer muchos cambios, sé que tendré que entrar en muchas disciplinas en mi vida, pero he dicho, no quiero ser el mismo, no quiero ser el mismo. Porque la gente no le sirve esa persona que entra en un molde y en una comodidad. Y hace años predicamos sobre la rutina. La rutina que ahoga la fe, la rutina que ahoga la vida. Cuando nosotros estamos siendo llamados a hacer cartas de Cristo, donde la gente ve a Cristo vivo. Oh, yo veo a Cristo caminando en las calles. Oh, nadie es indiferente a la presencia de Cristo. Nadie es indiferente a la atmósfera de donde Él se para y lo que Él produce en la gente que está en su entorno. Yo quiero respirar eso. Yo quiero respirar eso. Una noche nos invitaron a una campaña de jóvenes. Era como un retiro, una especie de campamento, no era difícil describirlo. Y citaron jóvenes de distintas ciudades, como pequeñas poblaciones alrededor de ese campamento, esto en Canadá. Y fueron a un lugar que es un campamento cristiano, algo que nunca había visto yo en mi vida, como eso, ¿no? Un campamento que tiene de todo, o sea, pero es cristiano. Como los camping de aquí, pero todo cristiano, o sea, con una visión, y el proyecto es todo espiritual. Todas las noches hay culto y todo en eso. Entonces esa noche era especial para jóvenes, y vinieron jóvenes, vinieron líderes de jóvenes con sus jóvenes de distintas ciudades, de distintos pueblos que ni conocemos. Tienen un lugar que llaman el tabernáculo, que es como un templo grande en ese lugar. Y en ese tabernáculo, yo no sé cuántos jóvenes habían, cuántos habrían. 300. Yo creo que había más, pero bueno, pongámosle que 300 jóvenes de toda esa región. Y luego yo vi cuando el Señor empezó a hacer una obra en esa reunión, y al final pasan los líderes de jóvenes delante, pasan y hacen una fila y hacen una invitación para que los jóvenes vengan a recibir la administración, y empiezan a pasar esos chicos como ríos de gente pasando a que oren por ellos. Y cuando empiezan a orar por ellos, cosas increíbles empiezan a ocurrir ahí. La gente empieza a llorar, la presencia de Dios empieza a manifestarse. Vimos gente recibiendo tremendamente, fue increíble. Ya era muy tarde, tenían que terminar, y luego terminó como en una gran fiesta de gozo. Era espectacular estar ahí. Era como esas atmósferas donde dice, ojalá que no se acabara esto, ojalá siguiéramos y siguiéramos y siguiéramos. ¿Saben qué? Esa es la atmósfera de Cristo, esa es la atmósfera de Cristo. La iglesia está llamada a vivir como una carta de Cristo. Cristo tiene que verse vivo, real en la iglesia. La obra de Cristo debe estar representada en nosotros. La gente necesita a Cristo. La gente necesita a Cristo. Vi a cristianos hacer cosas que no estamos haciendo aquí en España, o aquí en nuestra iglesia por lo menos. Vi a cristianos saliendo de su comodidad, pero llenos de Cristo, llenos de Cristo. Cuando llegamos a visitar a nuestro hermano Mark, ustedes lo conocen de los retiros, y llegamos a su casa, llegamos a la casa de Mark, como a mediodía llegamos a su casa, y cuando llegamos a su casa estaba solo. Él tiene, ¿cuántas es? Tres hijas y un hijo, ¿no? Vale. Tres hijas, un hijo y su esposa. Y cuando llego, nos imaginábamos que la casa iba a estar llena de gente. Cuando llegamos, está él solo. Y Mark, ¿y qué? ¿Por qué estás solo? No, porque cada uno está sirviendo al Señor. Mis dos hijas mayores se fueron en un proyecto misionero a una ciudad que está como a 7 horas de aquí, las dos hijas mayores. La hija pequeña era la única que estaba con la abuela. El otro estaba sirviendo, el chico estaba sirviendo, el hijo mayor, en el campamento al que íbamos a ir posteriormente. Mark iba a predicar en ese campamento y su esposa estaba trabajando en la iglesia todo el día preparando cosas de ese evento y de otras cosas. Y me encantó ver una familia tan dinámica sirviendo a Dios, verano, en vez de estar pegados a la PlayStation, a la televisión, durmiendo, holgazaneando y sin tener ningún sentido ni propósito. No había nadie en la casa porque todos estaban llenos de Cristo haciendo cosas. Y luego las chicas llegaron el día sábado y estaban contando testimonios el domingo de lo que el Señor hizo en el pueblo donde ellas fueron, y nos sorprendíamos y contaban de las grandes cosas que hizo Dios. Nos contaban de un pueblito pequeñito. Creo que eran, ¿cuántas personas eran las que vivían en ese pueblo? Creo que dijo 400 personas. Y solo hay una iglesia, que es esta iglesia a la que ellas fueron a apoyar. Y esta es una iglesia que pastorea un pastor de 82 años. Un hombre apasionado por Dios, pero solo, sin recursos, en un sitio muy difícil. Y estando allí, le envían un equipo de 23 personas, la mayoría jóvenes, ¿no?, para hacer actividades en la calle, juveniles, dinámicas, tal, y luego compartir también de Cristo. Y ellas empiezan a contar de lo que, al tener contacto con la gente, empieza a haber un cambio en la realidad de la vida de muchas personas en el pueblo. Y después decían ellas que veían con lágrimas a este pastor llorando, y decía, en todos mis, no me acuerdo cuántos años de ministerio, dijo, ¿tú te acuerdas?, tenía este pastor. Todos sus años de ministerio de este hombre, decía, nunca había vivido un día tan maravilloso como el día de hoy. Sí, como 18 años pastoreando 12 personas o algo así ha sido la iglesia. Y me decía, Mark, no creas que en Canadá todas las iglesias son grandes y todo es éxito, todo es triunfo. No, hay lugares y gente donde está que es muy difícil también, pero ahí están, son un reflejo de Cristo donde ellos están. ¿Saben? Y me sentí desafiado cuando escuché de la vida de estas personas, de lo que escuché de sus hijas dejándolo todo para ir a un viaje misionero, cuando escuché de este pastor anciano entregando toda su vida por Cristo en un pueblo que muchos hubieran abandonado y hubieran dicho, aquí no hay futuro, ¿para qué me quedo aquí? Sin embargo, un llamado fue más grande, porque somos cartas de Cristo. La gente necesita ver a Cristo desesperadamente. Y yo he venido con un compromiso serio en mi vida de mostrar a Cristo en mi vida. Yo he venido con un compromiso serio de que tenga que pasar lo que tenga que pasar para que Cristo pueda realmente brillar más en mi propia vida. Y anhelo que eso mismo ocurra, ese mismo deseo en cada uno de nosotros. La tercera característica de la carta es que es una carta del Espíritu. ¿Sabes? Dice este versículo que somos cartas escritas, no con, dice, versículo 3 dice, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, la tercera característica de esta carta, que es nuestra vida, es que es una carta escrita con el Espíritu. Mira, hay que tener hambre del Espíritu Santo en esta generación. Es nuestro tiempo de ser gente que tiene sed de la presencia del Espíritu Santo. Gente que ya no camina en la carne. Veo creyentes secos porque caminan en la carne. No caminamos en el Espíritu de Dios. Pero nosotros no somos cartas escritas solo porque un pastor nos guía, porque un pastor nos está del lado de nosotros para que no caigamos. No. ¿Sabes quién es el que tiene que marcar tu corazón y tu vida? El Espíritu Santo. Necesitamos empezar a hacer cartas cristianos escritos por el Espíritu Santo, porque lo que la gente necesita es vida, y la vida solamente la da el Espíritu de Dios. La gente no necesita religión, la gente necesita vida. Yo vi una generación llena de vida. Vi de todo en este viaje, vi de todo. No es que todo era maravilloso, no es que toda la gente es espectacular y todos los cristianos, no, hay de todo, pero vi gente increíblemente que desafió mi vida en su pasión y en su entrega. La obra del Espíritu Santo ha de ser diaria en nosotros, diaria en nuestros corazones. Debemos determinadamente dar pasos donde nos entregamos y nos rendimos para que el Espíritu Santo pueda perfeccionar y formar a Cristo en nosotros. Tenemos que decidirnos a no ser cristianos que caminan más por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Yo no sé si lográis entender esto, pero yo personalmente veo que nuestra gran lucha es que en España podemos convertirnos en cristianos que caminan en la carne. Esos los llama la Biblia carnales. El carnal quiere ser cristiano, pero pelea siempre en sus fuerzas, en su carne. ¿Y sabe qué pasa con nuestra carne, no? Se cansa, es débil, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. Tú puedes arrancar con mucho ánimo en la carne y se nos acaba el ánimo. Pero cuando entramos en el Espíritu y alimentamos al Espíritu, no depende de nosotros, sino del Espíritu de Dios. Y eso es como una llama que puede crecer y crecer y crecer. Cartas del Espíritu. Gloria a Dios, yo quiero ver esas cartas, yo quiero ser una de esas cartas del Espíritu. Yo quiero hacer una carta del Espíritu Santo. Yo quiero que la gente de verdad vea a Cristo en mi vida. Yo quiero que la gente cuando vea mi vida no se pueda resistir a Cristo. No pueda sacar excusas. Porque es tan fuerte la presencia del Espíritu de Dios. Y lo que pueden leer en nuestras vidas, que es del Espíritu, que van a querer sentir sed de eso mismo, como la samaritana. Dame de beber de esa agua. Ah, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría a ti agua viva. Dame de beber de eso para que yo no tenga sed jamás. Despierta una sed. El Espíritu de Dios que estaba en Jesús, nuestro Señor, despertaba sed en la gente. No despertaba indiferencia. Era imposible ser indiferentes ante el Espíritu que moraba en Él. Lo sabéis, ¿no? Los demonios que hacían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de David? Los demonios no se pueden resistir al Espíritu. Y por último, cartas, carta de corazón. Una carta del corazón. Porque dice aquí, sino por el Espíritu del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Sabéis que hay dos tipos de corazón: los corazones de piedra y los corazones de carne. Y los corazones de piedra son los corazones endurecidos que se resisten, pero el corazón de carne es el corazón noble, dócil, que se rinde a lo que Dios quiere y puede hacer en él. Y en este viaje me acordé de ese muchacho de 15 años que era yo, cuando el Espíritu Santo lo tocó por primera vez, y cómo era totalmente dócil al Espíritu Santo, totalmente dócil al Espíritu Santo, lo que le dijera. Y yo dije, yo quiero eso otra vez, Señor. Yo quiero otra vez un corazón de carne. Porque aunque soy consciente de que España te endurece, y he luchado contra eso y ya no tengo la dureza de hace años, pues es duro para que las cosas no te golpeen, no te dañen, te haces fuerte, pero lo que pasa en el fondo es que te empiezas a endurecer. Aunque logré quitarme una coraza de eso hace años, en este viaje he descubierto que todavía tengo corazas de eso. Pero he descubierto que no necesito protegerme, porque el Espíritu Santo es el único que necesito que Él me proteja a mí. Yo necesito poder tener un corazón de carne para que lo que grabe Dios, escucha bien, esto es lo más importante, con esto termino, para que lo que grabe Dios ya no sea de la iglesia, ya no sea de religión, ya no sea de una enseñanza, sea algo que escribió el Espíritu Santo y quedó grabado aquí, quedó grabado aquí. Porque cuando queda algo grabado aquí, se acabó el problema. ¿Por qué tengo que insistir con alguien en la iglesia, enseñarle, pedirle, suplicarle, decirle, convencerle? Porque eso no ha sido grabado ahí. Hasta que no se graba aquí, todo lo demás es historia. Algunos de nosotros nos han hablado sobre el fracaso y no hicimos caso en la vida hasta que fracasamos. Hijo, no meta la mano en el fuego que se quema. Eso no pasa nada. Yo tengo mucha experiencia. Mete la mano. Ay, me quemé. Ok. Ya no vas a ser tan tonto de volverla a meter. Algunos sí, la meten la segunda vez y vuelven a quemarse. Hasta que algún día se pega la quemada del siglo y dice: no más. Y lo que quiere hacer el Espíritu de Dios es grabar cosas en nuestra vida, que cuando estén grabadas en nosotros ya no tengamos que reaprender lecciones, porque ya está aquí en el corazón grabado. Y cuando algo está grabado aquí, este corazón es de carne. Me encanta pensar en cristianos con corazones de carne, blanditos, necesitados cada día de que Dios marque algo en su corazón. Yo necesito que Dios marque mi vida de continuo. Tú también lo necesitas. Oremos un momento. Pedir a Mateo si puedes venir aquí al piano. Vamos a subir, Dieguito y todo ya. Dieguitos. Mariela. Yo entendí al preparar este mensaje que lo que el Señor me hablaba no tenía que ver con edificación. Si pueden estar con sus ojos cerrados y pensar en lo que les estoy diciendo, meditar sobre esto, es, yo sentía que el Señor no me hablaba de edificarles con una enseñanza profunda, doctrinal, teológica. Dios pretendía de una manera muy simple, muy sencilla, llegar al corazón de cada uno de nosotros y hablarnos de la necesidad de estas cuatro cosas, de la necesidad de volver a reentender el privilegio. Y es increíble el honor que tenemos de que Jesús decida escribir en nuestras vidas y convertirnos en sus cartas de amor para el mundo. Y qué increíble es pensar que Él quiere que seamos cartas transparentes, que Él no solamente quiere, sino que obviamente Él tiene el poder para limpiarnos y renovarnos en este día para ser transparentes. Mira, no habrá nada oculto que no va a salir a la luz. Acuérdate, la Escritura es muy clara, que no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces Dios te llama hoy a ser transparente. Dios te llama también hoy a entender que tienes una responsabilidad y un lugar, un privilegio, pero también es increíble, la gente va a aceptar o va a rechazar a Jesús por lo que ve en ti. Entonces ya no puedes salir mañana a vivir como quieras, porque lo que tú hagas va a dañar a gente o le va a llevar alegría, esperanza y vida a personas. Tú tienes que ser como Cristo, tienes que ser una carta de Cristo, tienes que decirle: Cristo, yo quiero convertirme en tu carta, haz conmigo lo que tú quieras, escribe mi vida, impregname de ti, Cristo. somos llamados a ser cartas del Espíritu Santo, porque no podemos ser esto sin el Espíritu Santo. No es algo que se hace en la carne, solo por el Espíritu de Dios. Y también somos cartas en el corazón, porque tenemos que soltar toda la dureza, ¿sabes? Si tú eres de los que todavía cree que las cosas que hacen es por imposición, en esta iglesia lo único que queremos es encauzar el llamado de Dios sobre ti, los dones, el talento, y cumplir el llamado de Dios para la iglesia, que es que todos seamos cartas abiertas. No podemos pretender pertenecer a la iglesia y a la vez vivir como cartas cerradas. La carta abierta es una carta donde hay conexión con todos los demás. El corazón está abierto. Mi casa está abierta, hermanos. Mi vida está abierta. Y yo anhelo que tú puedas decir lo mismo. Yo anhelo que hoy puedas poner en el altar lo que no está bien. Si hay algo en tu vida, en tu corazón hoy que no está bien y que necesitas poner en el altar, ven aquí delante hoy, esta mañana, ahora mismo, y entrega eso en el altar. Vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. Los demás orando, si sientes que no tienes que pasar, pero examina bien tu vida, porque puede ser muchas cosas. No es solamente el pecado. Tal vez tú eras un hombre o una mujer que amaban a Cristo y hablaban de Cristo por doquier. Ahora ya no le hablas a nadie. Y esto habla este mensaje. El Señor necesita romper esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reciban allí donde ustedes están. Reciban del Padre. Reciban del Padre un toque nuevo en este día. Señor Jesús, yo te pido que mires la sinceridad, mires el corazón, mires la necesidad con la que cada uno de ellos ha pasado aquí delante. Gracias por estas preciosas personas, Señor, que han decidido hoy poner en orden, que han decidido ser confrontadas, que quieren tener un corazón de carne y no un corazón de piedra, que quieren, Señor, ser llenos del Espíritu y no andar más en la carne, pero también gente que quiere ser cartas de Cristo leídas por todos los hombres, traer orgullo al nombre de Cristo, del nombre de Jesús, y también cartas transparentes, nada escondido. Renueva corazones este día, renueva llamados este día, renueva, Señor, pasión en cada corazón en esta mañana, porque había corazones apasionados que hoy han ahogado esa pasión y han entrado, Señor, en comodidad. En el nombre de Jesús, rompe los moldes, Señor, y las tradiciones, los hábitos en los que hemos caído, nuestras rutinas en las que nos hemos acomodado, Señor. Sácanos de eso. Perdónanos cuando hemos dado lugar a cosas y hemos dado nuestro tiempo y nuestros recursos a cosas que nos han alejado de tus propósitos, Señor Jesús. Gracias por estos hombres y mujeres que hoy toman un voto valiente de estar aquí delante. Los bendecimos. Declaramos palabra de bendición sobre ellos. Bendícelos, iglesia. Bendícelos, iglesia. Bendecimos. Bendecimos que se cumpla tu palabra en ellos. Que se cumpla tu palabra en ellos en el nombre de Jesús. Que se cumpla tu propósito, tu llamado. Que se cumpla, Señor. Rompemos las cadenas en el nombre de Jesús. Rompemos las cadenas, las ataduras en el nombre de Jesús. Señor, que han ahogado este amor que había en el corazón por ti, que han ahogado, Señor, la ilusión que había por vivir para ti. Padre Jesús, cambia esta iglesia, empezando por el pastor. Cambia esta iglesia para que sea una iglesia de cartas abiertas leídas por todos los hombres. cambia esta iglesia para que sea una iglesia llena del Espíritu Santo, donde no pongamos barreras ni límites para lo que quieras hacer en tu voluntad con nosotros, para que nosotros no pongamos los límites de nuestra comodidad, Señor, para que nosotros amemos al prójimo y al necesitado y al perdido como tú lo amas, Señor, para que nosotros demos la vida por las ovejas como tú diste la vida por las ovejas, para que nosotros paguemos el precio y hagamos tu voluntad como en el cielo así también aquí en la tierra, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo de lluvia sobre la iglesia. Gracias, Dios, por este tiempo de visitación sobre la iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.